Bien, comenzamos nosotros con nuestros primeros invitados. Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Y mi saludo cordial para Verónica Parra, a Álvaro Hernández, quienes nos acompañan esta mañana. Ellos vienen desde el barrio La Mariscal. En el caso de Álvaro, él nació en La Mariscal. En el caso de Vero, ella es ribambeña, pero también vive en el barrio La Mariscal y está haciendo un trabajo importantísimo en este momento. Hay que decirlo, amigas y amigos, ciertamente hay algunos barrios, entre ellos La Mariscal. Otro barrio que se me viene a la mente ahora es La Floresta, que desde hace algún tiempo ya se han organizado entre vecinos. Y eso es bueno porque entonces hay un apropiamiento, ¿no?, de su barrio, de su calle, y de alguna manera yo creo que es una forma eficiente también de ayudarse y ayudar a la ciudad, por otro lado, para prevenir, para estar atentos. Estamos viviendo desgraciadamente un tiempo donde la violencia, el desorden está invadiendo muchos sectores, ¿no? Bienvenido Álvaro, bienvenida Vero, gracias por estar con nosotros. Y bueno, comencemos, cuéntenos, yo sé que para estas fiestas precisamente hay algunas actividades que ustedes están preparando. Cuéntenos de qué se trata, buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días con todos, muchas gracias por este espacio. Pues sí, tenemos esta idea de lo que tú venías diciendo, recuperar un poco los espacios públicos y tratar de tomarse y de cambiar un poquito la perspectiva esta del uso del espacio público, ¿no? Que eso no es del municipio, eso no es de una institución, eso es nuestro. O sea, nosotros somos los que caminamos, nosotros somos los que utilizamos a diario los espacios en donde vivimos, en donde trabajamos, y por lo tanto tienen que ser espacios adecuados y tomarlos como nuestros, ¿no? Entonces esa es la idea de este paseo, Lizardo García, es arrancar con esta idea de que o una vez cambiar un poquito la idea de que la Mariscal es conflictiva, es relajera, es solamente funciona a la noche, funciona mal, y más bien sí, funciona a la noche, funciona todo el día. Hay establecimientos muy buenos, yo tengo un establecimiento ya 30 años, Cats, que estamos ya, bueno, pues somos el bar más antiguo de Quito, creo yo, y hemos hecho de esa cuadra, de la Lizardo García, un espacio en el que pasa algo, en el que siempre hay alguna actividad, en el que hay una seguridad, porque nosotros estamos siempre ahí, siempre estamos limpiando la vereda, siempre estamos con luces, y tenemos una entrada muy bonita y todo. Entonces eso es justamente lo que queríamos traer y llevar al público, que conozcan y que vean que la Lizardo García es una calle que es una calle bien larga, ¿no? Porque baja desde la 12 de octubre y termina en la Juan Leumera, me ha hecho sube de la Juan Leumera hasta la 12 de octubre, entonces una calle de salida importante. Entonces estamos haciendo esta feria, que es la feria Paseo Lizardo García, desde la Diego de Almagro hacia la Juan Leumera. Entonces, en la primera cuadra, que es de la Diego de Almagro hacia la Reina Victoria, ahí va a ser el espacio para todo lo que es comida y la presentación de los diferentes restaurantes que vamos a estar ahí ofertando nuestros platos de acuerdo a las condiciones que vamos a poder tener. Y luego de la Reina Victoria a la Juan Leumera, ahí es la feria turística y de hotelería, que Vero es la encargada de toda esa parte artística donde maneja todos los artesanos y toda esta gente relacionada en este tan interesante mundo como es este de la artesanía, ¿no? Claro que sí. Ahora, en un momento más, vamos ya a conversar con Vero. Álvaro, tú eres un chef. Yo soy cocinero, entonces, ¿sí? Tú estás encargado de la gastronomía para este paseo feria, en la Lizardo García. Así es, sí. Yo te oigo y ya me entusiasmo. Ciertamente son buenas opciones, ¿no? Explícanos un poquito más, ¿cómo va a ser esto? De pronto, en la vereda va a haber una degustación, ¿no? O solamente es la invitación a que pasen a cada restaurante? ¿Cómo lo van a hacer? A ver, mira, va a ser en la calle, la vereda va a ser para transitar, en la calle vamos a poner las carpas. Cada participante, cada restaurante participante tiene un tablero, tiene una mesa, más o menos una mesa reglamentaria de acuerdo a los concursos de cocina que se realizan. Entonces es 1,90 m por 90 centímetros, que es la mesa reglamentaria. Entonces lo que hace cada local es adecuar y decorar la mesa y poner como y ofrecer sus productos. Y ofrecer sus productos. Entonces, claro, tenemos, hay cevicherías, entonces platos fríos, platos calientes. ¿Llevar al paso la comida también? Es para comprar, es para llevar al paso, es para que compren, para que la gente disfrute de un buen plato. Tenemos, o sea, ya te digo, la idea de este paseo, Lizardos, es que el quiteño se acerque, conozca la Lizardo García, que muchos lo conocen, seguramente si eres quiteño, lo más seguro es que conozcas bien la Mariscal. Entonces, pases por Lizardo García, comas un... Por ejemplo, va a estar a Michimei, que tiene una pizza muy, muy buena. Ellos tienen una pizzería, realmente es espectacular. Tal vez se conflictó un poco por el espacio y por la dotación de energía, de calor, no podamos tener la pizza, o sea, poder hacer la pizza ese momento. Pero ellos tienen unas ensaladas muy buenas, muy, muy ricas. Entonces, por ejemplo, ellos podrían hacer las ensaladas. Y a la gente que quiere una pizza, estamos a una cuadra con la pizzería. Entonces vas, llegas a la pizzería, te comes tu pides tu pizza y te puedes acercar y volver. La que es que haya mucha interacción. Por supuesto. Y que la gente conozca qué hay en el barrio. ¿Cuáles estamos ahí? Entonces, por ejemplo, está la cevichería Tres Pepes, que es una cevichería que tienen un ceviche, claro, este ceviche hippie japa con esta salsa de maní, con la sal prieta, por ejemplo, que es tan rico, ¿no? Eso es tan auténtico ecuatoriano, y que tenemos en el Lizardo García. Entonces, no tienes que irte a Manabí, tienes que venir al Lizardo García nomás. Pues, estamos con Katz, y voy a tener unas hamburguesas, mis hamburguesas son muy, muy buenas, y vamos a tener humitas, tamales, quibolitos, puede ser, vamos a la yacas, tenemos algunas cosas adicionales para vegetarianos, pero tenemos unos hongos ostra muy buenos. Va a haber la señora Lucy, que ellos tienen el restaurante que se llama Achiote, que es cocina típica ecuatoriana. Le han llevado la cocina ecuatoriana a un nivel mucho más alto. Muy bien. Ella es una gran cocinera. Entonces ella va a tener seco de chivo y unos platitos de quinoa. Entonces, ahí para los carnívoros y para los veganos. Hay de todos, hay para todo gusto. Hay para todos. Señoras y señores, esta mañana están con nosotros Álvaro Hernández, igualmente Verónica Parra, son representantes del barrio La Mariscal, pero sobre todo de esta calle, ¿no? Lizardo García, donde tienen la fabulosa idea de hacer esta feria a paseo, Lizardo García. Bienvenida nuevamente, Vero. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Yo quiero preguntarte un poquito, tu especialidad son las artesanías. En ese aspecto, ¿qué vamos a tener esos días? Bueno, por mi formación y por este andar en la vida me ha llevado a ligarme muchísimo al mundo artesanal. Yo soy jabonera artesana desde hace 8 años. Y bueno, este caminar, como te decía, he llegado a conocer mucha gente en el mundo artesanal. Y en el momento en el que presentamos el proyecto, junto con, hay que decirlo, el municipio nos ha dado una ayuda importante y un impulso importante. Y en el momento en que se presentó esto, pues los artesanos dijeron, vamos, o sea, es un tema no solamente de comercio justo, porque le estás comprando directamente al productor, sino que además estás, como dijo Álvaro, haciendo un uso adecuado y positivo del espacio público. Estás pacificando la calle, estás además como barrio, construyendo barrio, porque todos los vecinos estamos integrándonos a esta actividad. Y a las personas que vengan de los otros barrios de Quito, que estén aquí de turistas, ya les digo, este fin de semana es el sábado 14 y domingo 15, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sábado 14 y domingo 15. Ya hasta las 6 de la tarde, entonces podemos estar ahí en este paseo, Lizardo García, amigas y amigos. Nosotros en estos días vamos a hacer un recorderis, ¿no es cierto?, de la actividad que va a haber. Bueno, queremos agradecerles, felicitaciones, la iniciativa es un buen ejemplo para otros barrios, porque también no funciona eso de encerrarnos, de poner vallas cada vez más gruesas, más, ¿no? Entonces estamos realmente acorralándonos nosotros mismos, ¿no? Hay que defender al barrio y hay que pacificar, pero pacificar precisamente desde la actividad colectiva, ¿no? De la vecindad. Álvaro, qué importante es esto, hablar de la vecindad. Cada vez creo que debemos retomar esas buenas costumbres. Una de ellas es la vecindad. Así es. Donde todavía saludábamos, buenos días, señora Maruja, qué sé yo, cómo está don Pepe, qué lindo el cielo de Quito, qué bueno, nos han botado basura, recojamos la basura. Es decir, eso es saludable, así ¿no? Así es. Sí, pues eso es lo que... Así hemos crecido los que hemos vivido en la Mariscal, eso era así, ¿no? O sea, yo me acuerdo que las puertas estaban siempre abiertas, entrabas y te pasabas de la casa de un vecino al otro vecino corriendo, pasabas montando bicicleta o jugando pelota en la calle o qué sé yo, o sea, era un tema de la tienda del barrio, por ejemplo, que era, claro, tan simpática, ¿cómo no? Y anotabas... Los muros pequeñitos, claro, no había prácticamente muros. Claro. O las puertas abiertas, abrías la puerta, entrabas, salías y te cruzabas la calle, te ibas donde vecino, otro vecino, salías corriendo, ibas a la tienda, anotabas en la tienda, sí, un sucre de chicles. Exacto. Un sucre, claro, de chicles, y regresabas a la casa lleno de chicles y ahí, claro. Después tu madre te decía que por qué has pedido tanto chicle, pero bueno, pero la cosa era así, o sea, había una relación entre vecinos tan íntima, ¿no? Tan cercana, tan amistosa, afectiva. Entonces, eso es justamente lo que queremos. Y yo creo que la Mariscal, la Lizardo García, todos los que formamos, los que estamos haciendo esta feria, somos algunos, o sea, estamos comprometidos de algunos empresarios, no solamente en gastronomía, sino también, por ejemplo, está Páramo, que ellos tienen una cervecería importante, muy, entonces no pueden sacar cerveza a la mesa, o sea, a la calle, porque el municipio no lo permite, pero van a tener unas bebidas sin alcohol, y la gente que quiera tomar una cerveza buena, artesanal, rica, pues está ahí Páramo. Está el Comedy Crush también, que Comedy es, ellos abrieron un espacio muy interesante para que, ahora que se ha abierto este nuevo estilo de comedia, ¿no? Que es los stand-up comedies. Entonces, no, hay unos representantes interesantísimos, se cuentan historias de la vida. Antes tenías, solamente si ibas en Colón Camal, le podías encontrar a Carlos Michelena. y tenías suerte de encontrar a Carlos Michelena y te ibas divirtiendo todo el camino. Pero ahora tienes estos espacios donde hay artistas muy buenos, hay comedia de vivenciar la comedia de todos los días, de cosas que uno pasa todos los días y que no te das cuenta, pero cuando alguien te cuenta de una manera chistosa, te das cuenta y dices, oye, es cierto, así es. Entonces eso hacen ellos. Está, bueno, por la parte hotelera, pues ahí está Volunteers, que es un hostal que Tel Mordóñez es uno de los activistas, los mayores activistas que hay ahorita aquí en la Mariscal, que es un chico que todo hace Telmo. ¿Quién va a traer Telmo? A Don Leodón Ruinos en la casa de Telmo. ¿Quién va a pagar? Telmo. ¿Quién trae Telmo? ¿Quién pone? Telmo. Telmo, y ahora hace todo. Que tú me cuentas de Telmo Ordóñez, me encantaría conocerle a Telmo Ordóñez y que venga al programa y que nos cuente por qué está haciéndolo. ¿Cuál es su compromiso con el barrio La Mariscal? ¿Cuál es el compromiso con Telmo, este Telmo, si nos estás escuchando, pues ahí estás invitadísimo. Invitadísimo. Y no solo Telmo, quienes quieran venir. Nosotros creo yo... hemos abierto un espacio para emprendimiento y para la gente que está haciendo lo que ustedes están haciendo. Porque creemos que las otras personas que nos escuchan se animan, se motivan con estos ejemplos barriales, con estos ejemplos individuales, ¿no? Así es que Telmo y las otras personas que están haciendo cosas buenas, solo contáctenos y nosotros abrimos una agenda para ustedes. Sí, bien, muchas gracias. Muchas gracias. Es importante esto, ¿no? Yo les quiero agradecer a ustedes por confiar en nosotros, por haber venido esta mañana, a Álvaro Hernández Y, por supuesto, nuestra querida Verónica Parra. Mil gracias. Vamos a seguir difundiendo este evento. Muchas gracias. Toda la gracias. Semana. Un abrazo para todos los de la Mariscal. Un abrazo para todos los vecinos. Gracias para ti, García. La radio, todo. Muchas gracias. Y esta es la casa de ustedes. Por favor, nos ubican, hacemos agenda y conversamos más. Excelente. Muchas gracias. Buen día. Buen día a todos.